El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Bomba Ecuador. Los seres humanos, cuando expresamos la palabra afro en Ecuador, decimos que somos grandes. Decimos que somos grandes. Nuestras expresiones están en los sonidos de los tambores, con sabor a fiesta y rituales ancestrales, en los que se manifiesta la rebeldía, la tristeza y alegría. Tristeza y alegría. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Bomba Ecuador. Historia y tradición. Bienvenidos. Ahora que estamos frente a frente, compadrito, quiero que me cuente cómo es eso que la historia afro había comenzado en Esmeraldas. Verá, compadrito, dicen que fue en el año de 1553, cuando un barco que iba rumbo a Perú dice que había naufragado en las costas de Esmeraldas. Entre los africanos que lograron sobrevivir, dice que se encontraba el cimarrón Antón, quien guió el grupo de libres hacia la construcción de un reino o palenque. ¿Y qué quiere decir eso de palenque, compadrito? Palenque, compadrito, es una selva similar a la de África, donde se escondieron nuestros ancestros y se convirtieron en cimarrones. ¿Qué quiere decir? ¡Hombres de lucha! ¿Y qué más pasó, compadrito? ¡Esto sí que me está gustando! Este liderazgo dizque era retomado por el cimarrón Alonso de Illescas, quien era considerado en ese entonces como el héroe máximo de la libertad afroecuatoriana y quien fundara el reino Sambo, cuyo sentido de gobiernos era una alianza entre indígenas y africanos. ¿Y por qué, compadrito, entonces? Nuestra historia no fue contada en ninguna escuela. Según como me contó mi abuelito, compadrito, dijo que por falta de presupuesto. Eso sí no le creo, compadrito. Mejores me voy. Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. En 1575 llegan los primeros negros hasta el Valle del Chota en calidad de esclavo y como mano de obra. Desde ya nos arrancaron mundo, familia e ilusión. Su identidad borrada. Con el indio y el español se crea mi voz de gloria al último patrimonio. Gracias a nuestros ancestros que en silencio lo cultivaron desde a los duros tiempos. Bye. experiencia diaria. Con el indio y el español se crean ritmos de gloria, salud y combate y pasión. Gracias a nuestros ancestros que en silencio lo cultivaron, pese a los duros tiempos. Bye. estamos presentando Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. Qué bonito que baila esa negra caderona. Qué bonito que baila esa negra caderona. Con la mano en la cintura. Mano en la cadera, con la mano en cualquier lado, se mueve como batea. ¡Caderona! Se la volviera para bailar esta noche, mañana se la volviera. ¡Caderona! correspondido. Qué bonito es amar y ser correspondido. Es el regalo más lindo que la vida me ha dado. Es el regalo más lindo que la vida me ha dado. Ay, ay, ay. Qué bonito es amar. Ay, ay, ay. Qué bonito es amar. Ay, ay, ay. Qué bonito es amar. Ay, ay, ay. Qué bonito es amar. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Tú llegaste en el momento que yo más necesitaba, tú llegaste en el momento que yo más necesitaba. Me entregaste el amor, la ternura y la pasión, me entregaste el amor, la ternura y la pasión. Ay, ay, ay. Alimento a mi familia.

Voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Congo. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. hacer feliz. Por tu nuevo amor, por ti hacer feliz. Por tu nuevo amor, por ti hacer feliz. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Nunca quise irme, no fue esa mi intención, jamás yo tuve la oportunidad de poderte demostrar mi amor. Mis amigos me han contado que nunca fuiste feliz. Y ahora estás arrepentida y tu deseo es volver a mí. Mis amigos me han contado que nunca fuiste feliz. Que ahora estás arrepentida y tu deseo es volver a mí. Alimento a mi familia y con mar y país. Siembra.